Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque me faltas tú. Que no te falte nunca. Bandidos. Lloro porque me haces falta, lloro porque estoy sufriendo, como duele estar sin ti. Lloro y lloro, lloro porque así me consuelo de que ya no estés junto a mí. Y es que si yo no llorara, sé que no soportaría y hasta me podría morir. Por eso lloro, porque necesito estar vivo por si decidieras volver. Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque mi corazón sufre. La distancia entre los dos, lloro y lloro. Lloro porque así me salvo de morirme desdichado por esta desilusión. Llorar me sirviera para que regreses a mí. Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque mi corazón sufre. Y tú que no regresas, y yo que lloro tanto por la distancia entre nosotros.